course. Esta cumbia para los pibes, los negros bailando paso colombiano. Esta cumbia para los pibes, los negros bailando paso colombiano. Cuando escucha mi acordeón, todos los negros aquí canto. Cuando escucha mi acordeón, todos los negros aquí canto, todos bailando. Esta cumbia para la piba bailando paso colombiano. Esta cumbia para la piba bailando paso colombiano. Echa moviendo la cola, baila entre medio de los pibes. Echa moviendo la cola, baila entre medio de los pibes, entre medio de los pibes. Esta cumbia para los pibes, los negros bailando paso colombiano. Esta cumbia para los pibes, los negros bailando paso colombiano. Cuando escuchan mi acordeón, todos los negros aquí canto. Cuando escuchan mi acordeón, todos los negros aquí canto, todos bailando. Paso colombiano. Esta cumbia para la piba bailando paso colombiano. Echa moviendo la cola, baila entre medio de los pibes. Echa moviendo la cola, baila entre medio de los pibes. We'll be right back.